soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Una ley para monopolizar la representación política. Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorro maquiavelos. Si hay una entidad desprestigiada en Bolivia, más que la policía y más que la justicia, son precisamente los partidos políticos. Porque la podredumbre que hay en los llamados movimientos sociales, por ejemplo, la podredumbre que hay en el aparato de justicia, por ejemplo, la podredumbre que hay en la policía, por ejemplo, es una deriva del manoseo político partidario de estas y de todas, absolutamente todas las instituciones del Estado. De maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Cuando te relacionan con un partido político, es como si se manchara tu nombre. Esa es la cultura ciudadana que existe. No, yo no tengo filiación partidaria. Y hasta hay masistas, que prefieren presentarse no como militantes de su partido, sino como, comillas, simpatizantes del proceso de cambio. O admiradores de Evo Morales, pero no masistas, porque masista y mugre, masista y corrupción, masista y machista, masista y oportunista, se han convertido en sinónimos gracias a su mugre y no por acción de la oposición. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro. En un contexto así, el Tribunal Electoral lanza una ley de partidos y organizaciones políticas ajena a la realidad que vivimos. Una ley que tendrá como única consecuencia la monopolización masista de la representación política. Lo que es perverso es que es una ley que aparenta querer un sistema partidario plural, del pluralismo partidario, que no es lo más maravilloso del mundo. Pero de ese pluralismo partidario que cuestionábamos, vamos a pasar, gracias a esta ley, a un monopartidismo disfrazado de pluralismo partidario. Es bien grave. Respeto que atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un... Las listas de militantes que está recibiendo el Tribunal Electoral, son el resultado de una relación de extorsión y chantaje. Funcionarios del Estado y funcionarias del Estado están obligados y obligadas a llenar libros para no perder su trabajo. Estos funcionarios llenan los libros con parientes y amigos que les donan sus nombres en un acto de caridad con ese amigo funcionario público. Como con eso no basta, además, estos funcionarios buscan población cautiva que pueda firmar sin saber para qué lo está haciendo. Yo he recibido el testimonio que no he podido ni grabar por el pánico a que se le reconozca la voz de un funcionario del Ministerio de Desarrollo Productivo que indicaba que se estaba trasladando en un avión del gobierno a funcionarios de ese ministerio a poblaciones lejanas de tierras bajas para entregarles, qué sé yo, no sé, termos, cualquier cosa, y que se les haga a su vez firmar uno por uno. El trabajo del CEGIP de Indocumentación Cero está absolutamente ligada también a ese acto de corrupción, que es hacer firmar a una persona un libro para un partido sin que esta persona tenga la menor idea de por qué está teniendo que donar su nombre, que es muchas veces y en muchos casos lo único que tiene. Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue. Otros y otras que no son funcionarios públicos llenan libros con la promesa de conseguir un trabajo a futuro. ¡Oh, yo he llenado 20 libros! ¡He conseguido 20.000 firmas! ¡Ahora me va a corresponder mi puesto de diputado! Aunque sea de diputado suplente. Entonces, los nombres que figuran en las listas de militantes, porque no son listas de simpatizantes, son listas de militantes, no tienen con el partido para el cual firman, como integrantes, ningún vínculo político. Ningún vínculo político. La militancia, que para ser tal implica una relación ideológica y política de ideas, se convierte en una relación clientelar, utilitaria, que pudre todo y que implica un proceso de desideologización de los partidos, de la política y de las relaciones del partido con la ciudadanía. Yo recuerdo muy bien cuando Pereda Azbun, el candidato fraudulento del dictador Banzer en la primera apertura de elecciones, regalaba baldes, regalaba cuadernitos, regalaba gorritas a cambio de votos. Se compraban los votos con plata. Sánchez de Lozada no acabó con esa tradición. Sánchez de Lozada también compró votos con plata, con regalitos, con prebendas. Fue la emergencia precisamente del MAS, que rompió con la tradición de la compra y venta de votos y logró la adhesión político-ideológica a una propuesta. Por eso representaba un proceso de cambio. Pero ese movimiento se ha vuelto absolutamente regresivo y estamos retornando a la política clientelar, ya no con sectores sociales únicamente, sino con el mero o la mera ciudadana. Tu firma a cambio de... ¿Quién lo niega? Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo. O sea, y esto que yo estoy relatando, no es que he hecho una investigación, contratando un pool de investigadores privados o investigadoras privadas. Esto que yo estoy relatando es algo que todos y todas sabemos, porque todos y todas tenemos una amiga, un pariente, un conocido, una conocida, una vecina dentro del aparato estatal que está sufriendo y llorando con libros que tiene que llenar. Con lo cual, esto está sucediendo en las narices del Tribunal Supremo de la Mentira. Perdón, del Tribunal Supremo Electoral. Es un chiste de mal gusto decir que con esas listas se harán las primarias. ¿Reímos o lloramos? Ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todo manoseado. Estamos frente a la construcción de una gran mentira colectiva avalada por el tribunal para seguir fomentando mafias partidarias y caudillismos. Repito, estamos frente a la construcción de una gran mentira colectiva avalada por el tribunal para seguir fomentando mafias partidarias y caudillismos. No hay plaza, ni escalafón. Los inmorales no se han igualado. Si ¿Ha muerto la política? ¿Ha muerto la política en Bolivia? ¿Se ha despolitizado la sociedad? ¿Ya nadie quiere ni hace política? No, la política no ha muerto. Mucha gente hace política. Lo digo además en primera persona. Yo me dedico a hacer política 10 horas al día, 7 días a la semana. La verdadera militancia política hoy en Bolivia está en las organizaciones que tienen causas por las cuales ofrecen su trabajo voluntario, por las cuales movilizan iniciativas y ofrecen propuestas, causas por las cuales se abren y se generan debates que nos afectan y que nos interesan. Las causas animalistas, por ejemplo, las causas ecologistas, las causas feministas, las causas de los pueblos indígenas, las causas contra las formas de abuso de poder, las causas en torno de la salud, de la educación o de la justicia, las causas de las personas con discapacidad, las causas de lucha contra el abuso tributario, las causas de lucha por el respeto a los derechos humanos y un largo etcétera de causas políticas que movilizan militancias políticas, que movilizan ideas políticas, que movilizan prácticas políticas y que movilizan propuestas políticas para la sociedad. Todas las causas y gentes que justamente quedan fuera del sistema político, que son convertidas en la ley de partidos en causas que quedan fuera de la política en mayúsculas, para dejar dentro de la política a las mafias partidarias. Eso es lo que ha hecho el Tribunal Supremo de la Mentira. Felicidades, Katia Uriona, presidenta de ese tribunal, tecnócrata de género, oportunista de primera fila, por retroceder la política boliviana a los años 80. Ni escalafón, los inmorales no se han igualado si uno vive en la impostura y otro afán en su... Seguimos con la ley de partidos políticos y organizaciones, porque se llama ley de partidos y organizaciones políticas. Tampoco existe en la nueva ley de partidos una diferencia real entre agrupaciones ciudadanas y partidos políticos, porque se consideran únicamente diferencias cuantitativas, de tamaño, haciendo de las agrupaciones ciudadanas construcciones semipartidarias. Las agrupaciones ciudadanas, que debieron representar espacios políticos para otras formas de política, en los hechos quedan reducidas a la forma partido con otro nombre. De hecho, no hay una diferencia sino en el número de firmas. Los únicos niveles de diferenciación que entiende el Supremo Tribunal de la Mentira son las diferencias territoriales. O haces política local o haces política nacional. No puedes hacer política sectorial. No puedes hacer política fundada ni en causas ni en sujetos. Por lo que la nueva ley de partidos es una negación de las nuevas formas de política emergentes que quedan fuera por exclusión y no por error. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura, polizón. La nueva ley de partidos es una ley de exclusión del derecho a la política a la mayor parte de la ciudadanía. Es una ley de expulsión de la política de los temas más importantes de la historia contemporánea. Como si fuera poco, el 50% de financiación privada que acepta la ley para los partidos son cuotas obligatorias mafiosas, que se saca de forma ilegal y abusiva mes a mes a los funcionarios públicos. En el gobierno municipal de La Paz es según el sueldo, en el Ministerio de Desarrollo Productivo hasta 400 bolivianos, y así sucesivamente, recaudando millones de bolivianos de donde no se rinde cuentas a nadie. Y no me diga el Tribunal Supremo Electoral que eso no lo sabe. No me diga. No hay ni una línea en la nueva ley de organizaciones y partidos políticos que prohíba el cobro ilegal, abusivo, a funcionarios y funcionarias públicas. Si tu sueldo es 5.000, 8.000, 10.000, 12.000, no importa, y pagas una cuota a un partido político, perfecto, mientras esa cuota sea completamente libre y voluntaria y esté sujeta a una rendición de cuentas pública. No puede ser que tu puesto de trabajo lo tengas que pagar eternamente, yendo a la concentración, poniéndote la camisetita y además bajando un pedazo de tu sueldo que te lo están robando sin que nadie te diga a dónde va. No puede ser que no haya ni una línea sobre eso en la nueva ley de partidos, siendo que eso tampoco es un secreto. Qué falta de respeto, que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. El problema, claro, no son las primarias, porque también la oposición es boba. Es boba, es completamente reduccionista la oposición partidaria. El problema no son las primarias, sino el concepto retrógrado de política con el que el Tribunal Supremo de la Mentira está trabajando. Y es triste que precisamente sea el Movimiento al Socialismo el que haya hecho coser una ley tan restrictiva y tan excluyente. Porque si el MAS se llama MAS, es porque existía la forma política de convertir la coca en un caballo de batalla de un proyecto nacional, pero ellos no tenían sigla. Porque el Tribunal Supremo Electoral de aquellos años les negaba el derecho a hacer política. Y fue Filemón Escobar, que era amigo de todos en este país, que tenía un amigo falangista militar, y fue y le dijo: ¿cuánto cuesta tu sigla? ¿Cuánto cuesta, hermano, tu sigla? Y no me acuerdo si fue algo así como $50,000, si me, por ahí, porque esto me lo contó Filemón. Le compraron la sigla al falangista y por eso no pudieron cambiar la sigla MAS. Y no pudieron cambiar los colores. Los colores y la sigla iban casados con eso. Y era una cartulina que este señor la comerció con el Movimiento al Socialismo. Porque aquel Tribunal Supremo Electoral les negaba el derecho de hacer política. A mí me hace mucho recuerdo a lo que están haciendo los israelitas en Palestina con los palestinos. Los israelitas fueron desterrados, perseguidos, negados en su derecho a pertenencia a una nación, a un estado. Van, se apropian del territorio de Palestina y cometen con Palestina un genocidio análogo y similar al holocausto sufrido por los judíos. ¿Cómo es que Evo, que ha sido excluido del derecho a hacer política, que se ha tenido que comprar una sigla de un falangista en decadencia, hoy esté haciendo lo mismo con los y las que vienen detrás con otros sueños de hacer política? Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches. Y por si acaso, en toda esta decadente y retrógrada ley, las mujeres seguimos siendo cuota biológica sin contenido político alguno, y a eso le quieren llamar despatriarcalización. No me hagan reír. Porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dublés, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todo manoseado. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor.